Agroecología en Radio Almaina. Bien, Ortigas. Qué ricas que están las verduritas. Noticias frescas y saladas. De temporada en la ensalada. Qué ricas que están las verduritas. Rojas, verdes y amarillas. Qué ricas. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches o cuando quiera que nos estés escuchando, siempre muy buenas. Bienvenido otra vez a Purín de Ortigas. Purín de Ortigas. Purín de Ortigas. Purín de Ortigas, programa local agroecológico y de temporada, que estamos aquí una quincena más, hoy día de cruces. Está lloviendo fuera, hay partículas en suspensión en el ambiente y mucha fiesta. Tenemos la mesa, el estudio hoy súper decorado de cruces y estamos, aunque falta gente, siempre somos un montón de gente. ¿Quién está por aquí? El Cansino. El Cansino. Carolina. El Conde Brócoli. Isabelica. Le Vieux Poirot. La señorita Calabaza. Y Rotavator. Y el profesor Romanescu. Y el padre de levadura, que se fue a mear. Ahora viene. Se escapó una presentación. Y bueno, pues hoy tenemos un programa. Vamos a volver a hacer una receta por ahí, que en el último programa no habíamos tenido. Pero básicamente el programa pues va a ser una entrevista a Isabelica y a Carolina, que nos van a hablar sobre ecosexualidad. Y sobre muchas cosas más. Tienen muchas cosas que contarnos y nosotros tenemos muchas ganas de saber. Muchas cosas más. También a raíz de un taller que nos habían hecho el año pasado en Ortigas, pues, y que algunas de nosotras pues habíamos estado y veíamos pues muy apropiado y muy guay pues hoy hacer un programa sobre esto. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, bien. Con ganas de compartir cosas y que nos preguntéis también, ¿no? Y de hablar con ganas, sí. Con muchas ganas de venir a este programa de moda. Yo desde que escuché al Papa me enamoré de él y yo quería venir aquí a este programa. Bueno, ¿y por qué pensáis? ¿Estaréis pensando esto? ¿Qué tiene que ver la sexualidad con las verduras? ¿Qué tiene que ver la sexualidad con las verduras, Isabelita? Pues lo que una quiera ver. Muy bien, muy buena. Yo no sé si os pasa, no sé si soy yo, que soy un poquito friki de la sexualidad o de las sexualidades, pero yo hay veces que veo una cebolla y veo una vulva. Hay veces que estoy en la huerta y que me pongo a tocar las verduras, me pongo a tocar la tierra y tengo sensaciones muy, muy placenteras, muy sensoriales. Hay veces que simplemente mirando una flor siento cosas que me hacen por dentro como removerme, ¿no? Y esto que a una le pasa parece que es más compartido. Y parece que también el compartirlo en una cooperativa agroecológica pues da mucha vidilla, ¿no? Porque pues se aprende a vivir el tema de la huerta y el tema del trabajo en la huerta de una forma diferente, ¿no? Muy bien. Pero que para quien no haya escuchado nunca hablar de la ecosexualidad, pues es un término que no nos hemos inventado ninguna de las que estamos aquí en la radio hoy. Y bueno, si nos podíais hablar un poquito pues de dónde viene pues esto, este enfoque, ¿no? Que, del que tú estás ya lanzando así cositas, que va por ahí, pero si nos podéis hablar un poquito más. Bueno, esto ya parte un poco de cómo desmontamos el concepto de sexualidad en sí, ¿no? Que el modelo que vivimos de sexualidad, pues, es bastante coartado, bastante pequeño. Entonces, parte un poco de ampliar este concepto de sexualidad. Y aparte ya unir el concepto de sexualidad y ecosexualidad, claro, no ha sido algo que hemos creado nosotras, ni mucho menos, sino que este concepto ya... hay gente que está trabajando en él y que trabaja en estos talleres. Y la Isa y yo, bueno, lo conocimos en unos talleres que hicimos en Barcelona hace 2 años con Annie Springer y Beth Stempson, que, bueno, más que nada queremos hacer mención, bueno, a Annie Springer, que somos súper fan de ella, y ella es la creadora de la ecosexualidad, y es como, sobre todo, como una forma de lucha política que une el tema de la ecología y la sexualidad. Sobre todo lo hace como forma de activismo, de lucha a través del arte, de la educación, de... Bueno, desde muchas dimensiones, y une todo esto, bueno, como una forma para, bueno, como desmontar esa idea que tenemos de la madre tierra, que también es como un concepto bastante, pues patriarcal y machista, ¿no? De esa idea de que la madre siempre va a estar ahí para cuidarnos, y desmontarla a través de la sexualidad y ver la tierra no como una amante, no como una madre, sino como una amante. Uh-huh. Entonces cambia esa idea un poquito. Y no sé, un poco por ahí es por donde anda la ecosexualidad, ¿no? Por donde viene el rollo. Porque además hay algo, dentro de los... Nos han mandado un poquito de información sobre... Para poder preparar un poquito la entrevista, para sí. Un poquito, porque no es fácil encontrar documentación sobre ecosexualidad. Y posiblemente una de las cosas más interesantes, de las ideas más interesantes que he visto en todos los documentos que nos habéis enviado, es la idea de que la mujer es tratada dentro de la sexualidad o dentro de esta sociedad machista igual que es tratada la tierra, ¿no? Uh-huh. Y me ha parecido una idea muy interesante. ¿Qué nos comentáis al respecto? Claro, esto sería la línea del ecofeminismo, ¿no? Uh-huh. Que es una línea que compartimos. Digamos que siempre entendemos que hay un feminismo cuando hay muchos feminismos, ¿no? Y Carolina y yo tampoco nos posicionamos en uno en concreto, ¿no? Estamos abiertas como a diferentes vías al feminismo. El ecofeminismo viene siendo bastante señalado, criticado dentro de otros feminismos o de otras corrientes, y nosotras veíamos pues una línea muy bonita y muy necesaria que tocar, ¿no? Que es como lo que tú ahora comentabas, ¿no? De pues este símil, ¿no? Con el capitalismo y el consumismo hacia la tierra y cómo se está machacando la tierra hacia el trato como con las mujeres. Claro, también comentaros que los talleres de ecosexualidad, aunque aquí estemos hablando en un plano teórico, los talleres son totalmente sensoriales. Digamos que no se habla nada ni se conecta con esta parte más del neocortes, ¿no? Como de entender, de razonar, sino que son unos talleres sobre todo vivenciales. Vamos a sentir, vamos a abrirnos, ¿no? A experimentar, y luego ya vamos a ver de qué manera podemos pues volver a construir los significados que tenemos en nuestro contacto con la naturaleza o con la tierra para que sean más fructíferos y para que le tratemos de una forma más amable, porque tratándolos de esta forma de madre tierra, que todo lo puede, que todo lo aguanta, ¿no? Un poco como muchas veces sentimos que tratamos a nuestras madres, sobre todo en algunas épocas de nuestra vida, ¿no? De adolescentes, de bueno, no pasa nada. Pues como cambiar ese resignificado, ¿no? Esto no funciona, pues vamos a cambiarle. Igual si lo vemos como un amante, pues es una cosa que sentimos como mucha más valiosa y cuidada. E incluso si yo lo considero como algo placentero, yo lo voy a mimar mucho más, ¿no? Claro, es un poco el intentar cambiar dentro de la sociedad ese carácter que tenemos de hacia maltratar aquello que genera vida, aquello que crea vida, aquello que cuida de nuestra vida, en lugar de darle las gracias como que les damos todos los varapalos que podemos, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a poner alguna cancioncilla. Hoy estábamos intentando que la temática fuese un poco ecosexual, aunque bueno, no es un no está no, en la industria discográfica parece que no está todavía muy mezclado, pero vamos a poner de primeras una canción de Beck que se titula Sex Lows. I'd like to welcome you all to the meeting today. I am an anger swallower and I want to fly. I want to write a book about angels. I want angel answers. I want to touch people. Okay. I can't believe the progress that we've made in this short amount of time that we've been together. Cancino. Soy yo. Pues muy buenas. Buenas tardes, buenos días o buenas en general. Depende de la hora y depende de dónde estás. Desde aquí saludamos a la gente de todo el mundo, del charco para allá, del charco para acá y... Eso se quita, ¿eh? Eso se corta. Bueno, la receta de hoy va de una verdura de hojas que son las acelgas que de temporada de ahora, que es un alimento muy rico en vitamina K, en vitamina B9, en potasio, en calcio, en magnesio y mucho más. Que todas las propiedades de las acelgas la vamos, todas no, pero la mayoría la vamos a colgar en el blog. Pues la receta se llama croquetas la patri o patroquetas. Pues los ingredientes. Bueno, aquí pongo los ingredientes para el bechamel. También mucho, bechamel mucho. Pues los ingredientes. Mantequilla, aceite de freír, leche, harina, acelgas, ajos, queso fresco opcional, huevos, pan rallado, cúrcuma, nuez moscada opcional, pimienta y sal. Pues primero lavamos bien las acelgas. Después de mimarla, como estamos en el taller de ecosexualidad, la vamos a mimar primero las acelgas, lavarla bien y picarla y ponerla a cocer en una olla con agua y sal. Y cuando rompe a hervir, se echan las acelgas, el agua. Cuando el agua se rompe a hervir, se echan las acelgas y se dejan cocer 20 minutos destapadas. Luego quitamos toda el agua y la escorremos y le añadimos dos o tres dientes de ajo contraditos. Segundo, hacemos el bechamel mucho. Pues después de hacer el bechamel, bueno, os digo cómo se hace el bechamel, ¿no? Imagino que sabéis. Bueno, sí, por favor. Bueno, cuando ya están cociendo las acelgas, nos podemos poner con el bechamel. En una sartén pongo un poco de mantequilla y aceite, y cuando está la mantequilla derretida y antes de que se queme, le echamos una cucharada de harina. Removemos con cuchara de madera. Cuando se ha mezclado bien, vamos echando la leche fría poco a poco, sin dejar de dar vueltas. Cuando todo está bien mezclado, hay que dejarlo un poco que hierva y se hace bien. Entonces echamos las especias al gusto y la sal. La tercera etapa de la receta es mezclar y dejar reposar. Podemos cocer un par de huevos y cortarlos pequeños y echarlos a las acelgas. Mezclamos el bechamel con las acelgas y le echamos el queso fresco cortado pequeño. Cansino, te llaman por... Es un pedido. Tienes un pedido de croquetas, Cansino. Si quieres, yo te atiendo. Sí, sí, sí. Ahora está ocupado, ahora mismo Cansino está ocupado. En un rato te manda ahí unas croquetas. Una croqueta. De croqueta. Pues vale. Lo siento que... La alarma. Bueno, que eso se corta también. No, eso. No, no, voy no, a pensar. Pero te dan que hay dientes. Eso no me acuerdo cómo es. Bueno. ¿Por dónde vamos? Echamos el queso fresco cortado pequeño. Mejor que sea bueno. No de esos de Burgos de Arias. No, de Arias no, porque es una marca de. Dejamos reposar en una fuente o algo la mezcla al menos 2 horas porque se enfríe y se endurezca un poco. Tercero, hacer las croquetas. Preparamos un plato con un par de huevos batidos y otro plato con un par rallado. Hacemos las bolas de croquetas con las manos y a medida que la vamos haciendo, la pasamos una vez por el par rallado, luego por el huevo, luego otra vez por el par rallado y ya a la sartén con aceite bien caliente. Esto se hace muy bien, a cuanto manos, es decir, en compañía, mejor, ecosexualidad. Las doramos por todos los lados y sacamos dejando soltar el aceite. Y queda comerlas y ya está. ¡Qué rica! Me estoy imaginando en la película de Ghost, ahí como modelando ahí a 4 manos. Mira la foto que voy a poner en el blog. Continuamos aquí con Cara con Isa hablando de ecosexualidad y vamos a ver qué tal es la experiencia de trabajar con ecosexualidad en talleres de ecosexualidad, qué tal responde la gente, y además vamos a aprovechar que tenemos aquí ejemplos vivientes que estuvieron en el acontecimiento. Y bueno, Isa, empieza tú, nos cuentas a ver qué tal la experiencia para vosotras. Venga, empiezo. iba a empezar yo. Venga. Bueno, pues nosotras cuando fuimos al taller de ecosexualidad a Barcelona, ¿no? Y que lo compartimos con Annie Springle, con Beth Stenson y, bueno, más compañeras, pues fue una experiencia súper súper bonita, ¿no? Porque fue sobre todo una experiencia muy sensorial, corporal, sensitiva, que nos desmontó pues, muchas cosas con las que podíamos llegar en la cabeza. Cuando ya a la vuelta y queríamos esto, compartirlo con más gente, pues con gente cercana y poder hablarlo y compartirlo, pues se nos ocurrió de proponerlo a Ortiga, ¿no? Y salió pues en propuesta de taller y de vivirlo y experienciarlo pues con un grupo de personas. Cuando empezamos a darle forma y eso, pues salieron, bueno, pues muchas ideas distintas y al final salió un taller ahí mismo, en Durcal, al lado del río, y donde está el semillero y eso. Y fue un sitio súper bonito donde vivimos una experiencia, bueno, de un taller de un día entero y compartimos mucho. Bueno. El sitio, digamos que en sí, no es un sitio súper bonito, ¿no? Como que Granada, con toda la paisajística que tiene, que podíamos haber elegido otro sitio, pero lo interesante del taller fue el cómo un sitio cercano más o menos a Ortigas, porque no era donde estaban las huertas, pero sí un sitio que tenía relación con el proyecto agroecológico Ortigas, cómo se transformaba en un lugar erótico, placentero y cargado de sensaciones y de estímulos. Para mí fue una pasada cuando al día siguiente del taller volví a ese sitio y volví porque, claro, bueno, ahora os contaremos, ¿no? Ya os cuenta el profesor Romanescu. Pero salimos con esta tan buena sensación que yo al día siguiente fui allí a echarme la siesta y cuando estaba allí en el río me di cuenta que el lugar había cambiado, ¿no? Como que la energía que se había construido allí a lo largo del taller había sido tan, tan especial que había hecho de eso un lugar magnífico, pero vaya, como si hubiera sido el Foz de Iguazú, vaya, una pasada. Bueno, también contaros, ¿no?, transmitiros que era un taller que a Carolina y a mí nos daba mucho miedo, porque era un taller muy vivencial, un taller que dependía mucho de la energía y de las ganas con que viniera la gente, y que bueno, que al final fue una pasada. Claro, que lo digamos nosotras que fuimos las acompañantes o acompañantas, no es lo mismo que lo cuente una persona que lo vivió más directamente. Entonces yo quiero invitar al profesor Romanescu, que lo tengo aquí enfrente, y que lo vivenció, para que si quiere, pues que cuente un poco, ¿no?, su experiencia del taller y cómo lo enlaza él con el proyecto Ortigas. Bueno, no sé, o sea, que a mí también me pareció muy, muy, muy guay, vamos, que fue un día muy guapo, pues no sé cuánta gente estábamos, pero como unas 20 personas, una cosa así, y bueno, todas más o menos vinculadas a Ortigas o cercanas, y bueno, o sea, que yo sí recuerdo ahí como, bueno, pues las dinámicas y pues tengo ahí pues eso, lo de ir por el río al principio. Bueno, primero el cada uno contar ahí pues algo que para buscar el punto E, ¿no? Que le llamábamos, que era como buscar ahí elementos en la naturaleza, pues que de alguna forma nos pareciesen eróticos, ¿no? Y esto era pues de primeras y después pues dando un paseo y por el río, por el bosque, ahí moviéndonos, como, no sé, era, bueno, que fue ahí como súper sensitivo y súper agradable y súper distinto, ¿no? Lo que tú dices, de como de estar en un sitio que yo por ahí había pasado mil veces y de repente pues estás ahí, pues eso, como tumbado al lado del agua, dejando que el agua meciendo tu cuerpo, ¿no? Veías ahí a las otras también moviéndose y acariciándose con las hojas, ¿no? Como una otra forma de, no sé, como de estar ahí muy presentes y como interpretando la realidad, la naturaleza, el estar ahí de una forma pues muy distinta, ¿no? Pues mucho más eso, mucho más vivencial y sensitiva y los olores y los colores, los sabores, cuando después comiendo, bueno, como que tampoco quiero desvelar todos los... No desveles, por favor. No quiero desvelar todos los entresijos, pero que sí que estaba muy guay. A mí también una cosa pues que también me traía era que yo también desde que vivo en el pueblo, desde que vivo en el campo, desde que trabajo en la agricultura, pues como que, y también al lado, o sea, al haber como que relacionaba el taller y a partir de ahí pues también metiéndolo dentro de esa forma de vivirlo, ¿no? Pero sí que, bueno, como que de alguna forma yo creo que estar ahí mucho tiempo o más tiempo en contacto con la naturaleza y con el aire libre y con las plantas y los animales y tal, como que sí que, bueno, pues que hace que desarrollemos otra, que nos conectemos más con la naturaleza, ¿no? Yo tengo ahí un poco esa, con la naturaleza, con los ritmos, con las estaciones, con, ¿no? Como de estar ahí mucho más en esas. Y bueno, y yo recuerdo, pues eso, incluso después del taller, de haber tenido pues algunas experiencias un poco así en el campo, ¿no? De que de repente pues estás ahí y cosas que a lo mejor pues que eran un rollo de estar regando y a las 12 de la noche pues que te han cortado el agua y esto, pero de repente dices, bueno, no pasa nada, estoy aquí en medio de, estoy aquí con una noche estrellada de la hostia, con el agua corriendo, con, no, como bueno, pues estar ahí en otra, como en otra dimensión un poco. Y no sé, el taller la verdad es que me pareció muy guapo y creo que deberíamos de hacer una segunda edición cuanto antes. Eso, hablando de este taller, a ver, la gente que no pudimos estar la primera vez, que nos habíais prometido un segundo taller, ¿para cuándo este segundo taller? ¿Qué pasa si los que no hemos estado en el primer taller podemos entrar en el segundo taller directo o qué? Nos lo vamos a pensar. Hay que hacer una oposición. No, sí, ya lo decíamos en las instrucciones del primero, que íbamos a hacer varios y que no es necesario haber ido al primero para poder ir a los siguientes. Va a haber otro taller de ecosexualidad. Tenemos ganas de que sea en un lugar donde haya agua como para sumergirse. Tenemos que ver las posibilidades para que luego también la gente se desplace, que a veces cuesta un poquillo, pero ya está en la cabeza, ya se está moviendo. No podemos dar una fecha exacta, pero lo publicaremos en el blog de Purín de Ortigas y también en el blog donde publicamos información sobre qué es la ecosexualidad. Y sobre, bueno, la crónica un poco de cómo fue el taller, también se pueden ver imágenes, que si queréis buscarlo, sería el blog de isabelduar@blogspot.com. Si ponéis ecosexualidad en el Google, también te da enlace como a la página del blog, donde explica un poco el taller que hicimos para Ortigas, y cómo fue, cómo resultó. Repítenoslo. isabelduar@blogspot.com. Muy bien. Muchas gracias. Yo también quería comentar que para mí es muy cañero, muy potente, el hecho de que en una cooperativa horizontal, asamblearia, donde se habla mucho y se consensúa mucho, claro, desde la cabeza, ¿no? Muchas veces el bajarnos al cuerpo. A mí me gustó mucho, desde fuera y como acompañante junto con Carolina, el ver cómo al principio la gente se relacionaba y cómo luego al final del taller, porque el final del taller, bueno, nos fuimos a la Osa Mayor, que es un bar muy bonito y muy especial en Nihuelas, que os invitamos a visitar. Estuvimos allí y cómo veíamos cómo la gente se relacionaba después del taller. Era muy diferente, la gente se miraba, la gente se sentía, la gente se tocaba. Entonces para mí eso siempre es como muy especial y que veo mucho potencial, ¿no? El quitarnos ya de las 4 horas de asamblea, que son necesarias, pero como el bajar, ¿no? Y el bajar a lo que estamos sintiendo y también el abrirnos, ¿no? En ese plano que muchas veces pues no lo hacemos porque no nos han enseñado, ¿no? Nos lo han negado desde un plano más intelectual o universitario. Entonces a mí esa parte me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Uh-huh. Habla habla el perro. Tiene la palabra el compañero perro. Que hablábamos antes de un poco esto, ¿no? De cuánto de casual tiene que este taller o estas historias surjan alrededor de Ortigas, ¿no? Y se nos antojaba que, no sé, que yo creo que, bueno, que tal vez en hoy en día bueno, pues los movimientos sociales o colectivos políticos o incluso la militancia, como que bueno, pues que hay cosas que igual pues están cambiando y están siendo más permeables a otras formas, a otros códigos más sensitivos, ¿no? Igual pues es como tú dices, lo de las 4 horas de asamblea, pues hay súper racionales y de razón y de que tal vez también la cuestión de ahora también que la forma de las formas de decisiones que sean a través del consenso y no a través de mayorías, digamos, pues que también es algo que hace que de alguna forma el objetivo sea entendernos, ¿no? Y a veces en el entendernos, pues simplemente con la palabra, pues es más, no sé, como que hay otras cosas, el cuerpo que te transmite cosas y bueno, y que lo relacional, lo sensitivo, el cuidado, ¿no? Como que es algo que está ahí pues mucho más presente, ¿no? Que todo va unido, ¿no? Como que aunque pensemos que esa parte más teórica, ¿no? De lo que es la ecosexualidad, la ecología o el feminismo, el ecofeminismo, va totalmente unido a esta propia vivencia, ¿no? Que es como una reflexión que parte también de lo teórico, pero que se lleva a lo vivencial y que es como el cuerpo realmente también aprende y como eso lo llevamos en el cuerpo también impreso, ¿no? Que va como unido, ¿no? Esa parte también como más de lucha política y todo esto, que no estamos acostumbrados a poder vivirlo así, ¿no? A poder tener esta práctica, pero que sorprende mucho el cómo a través de lo vivencial, que parece que está como en otro plano, más de lo sensitivo y esto, pero es totalmente unido. Que no estamos acostumbrados, claro que no, ¿no? Pero es teórico y totalmente activismo y político, ¿no? Lo que pasa es que esa parte como parece que más como más sensitiva va a otro plano, pero no, va unido y a una lucha política total y teórica. Pero bueno, que estamos ahí. También lo que comentaba la señorita Calabaza, ¿no? ¿De dónde quedan los cuidados en esta sociedad? No se valoran, no se tienen en cuenta. Y si los cuidados de esta sociedad caería, ¿no? Esto es una forma de cuidarnos. Esto es una forma de conectarnos. Esto es una forma de sentirnos. Esto es una forma de reconectarnos de una forma diferente, ¿no? Tanto con la gente del colectivo como con la huerta y la tierra y los árboles y las plantas y las verduras y el cielo que vemos cada día, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos a pasar a una cancioncilla y vamos a poner, hablando de revoluciones, vamos a poner la revolución sexual de la Casa Azul, ¿qué os parece? Muy bien, genial. Muy bien. to go? Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Ecosexual. Somos las ecosexuales. La tierra es nuestro amante. Estamos loca, pasional y ferozmente enamoradas. Y agradecemos esta, la relación, todas y cada uno de los días. Con el fin de crear una relación más mutualista y sostenible con la tierra. Colaboramos con la naturaleza. Tratamos a la tierra con amabilidad, respeto y afecto. Segundo, nosotras hacemos el amor con la tierra. Somos acuófilas, terrófilas, pirófilas y aerófilas. Sin pudor, abrazamos árboles, masajeamos la tierra con nuestros pies y hablamos eróticamente con las plantas. Somos naturistas, adoradoras del sol y observadoras de estrellas. Acariciamos rocas, gozamos con cascadas, a menudo admiramos las curvas de la tierra. Hacemos el amor con la tierra a través de nuestros sentidos. Celebramos nuestro punto E. Somos muy guarras. Último punto. El compromiso ecosexual. Prometo amar, honrar y cuidar de la tierra hasta que la muerte nos acerque para siempre. La revolución ecosexual te quiere. Únete a nosotras, baby. ¡Bravo! Manifiesto ecosexual. Punto com. ¿Y quién ha sido la lectora? Se me ha sido una sorpresa aquí. La Madame Aguacata. Que se come los aguacates a pares. Que no nos habíamos no la habíamos presentado todavía. Estaba allí, escondida allí detrás. Pero se ha acercado, se ha acercado. Y al final, ¡pam!, le ha caído. Y qué bien lee. Sí, ¿eh? Qué buena narrativa, María. Bueno, estaría bien también que nos comentarais qué otras cositas hacéis, además de estos tallercitos y de esta formación en ecosexualidad, ¿qué otras cosas interesantes hacen nuestras amigas? Bueno, pues Bueno, la Isa y yo, por nuestra formación, ¿no? Nos conocimos trabajando juntas como sexólogas y, bueno, fue conocernos y como que nos unieron muchas inquietudes y cosas y sobre todo la idea, ¿no? De trabajar y qué objetivo y qué lucha nos juntan un poco. Tenemos ahí talleres pendientes por hacer, pero uno con el que estamos ahora ahí como metiendo mucha caña es el taller de autoconocimiento. Va dirigido solamente a mujeres o mujeres, ¿no? Que sobre todo personas que tengan coño. Y nada, y estamos ahí como, bueno, desde una visión feminista trabajando el tema de la sexualidad, el empoderamiento, la corporalidad. Y bueno, sobre todo también un taller muy vivencial, desde una postura muy respetuosa, desde trabajar mucho nuestros tiempos, nuestros ritmos. Y una lucha política también por reapropiarnos de nuestro cuerpo, ¿no? La sociedad machista y patriarcal en que vivimos, como que sentimos que nos ha despojado un poco, ¿no? De nuestros saberes, de nuestras opiniones, de... bueno. Y digamos que de alguna manera también nos niegan nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, ¿no? Como total, mujeres. Sí. Entonces, bueno, partí un poco ahí, desde esa lucha conjunta, sobre todo, que esto también viene, que no es que lo hayamos creado nosotras, sino que también como retomar un poco otra lucha que ya se hacía aquí en España en los años 70, ¿no? De grupos de mujeres que trabajaban de forma grupal el autoconocimiento, y retomar esa lucha y hacerla pues presente ahora. No sé si se ha dicho algo más. También hay otros talleres que venimos elaborando. Ambas dos compartimos que somos sexólogas, nuestra formación en sexología, y de alguna manera con nuestros talleres completamos como ciertas lagunas que hemos sentido en nosotras y en nuestra formación, ¿no? Hay otro taller que va sobre el tema de la ciclicidad de las mujeres, el ciclo menstrual, de cómo hermanarnos con la menstruación, ¿no? Y lo que nos han contado sobre ella y cómo nos sentimos cuando estamos con la regla. Y hay otros talleres también, como sería el de teoría feminista, que lo imparte Carolina. Otro taller que yo estoy esperando muy ansiosamente, que se lo digo de todas las maneras, hasta por la radio a Carolina, que es el taller de eyaculación femenina. A raíz de los talleres de autoconocimiento explicamos el tema de la eyaculación y surgen como muchas inquietudes, ¿no? Y muchas ganas de experimentarlo. Entonces, bueno, Carolina estuvo en un taller con Diana Porno Terrorista, que forma parte, digamos, de la rama ligada al postporno de Barcelona. Y bueno, como que próximamente también haremos aquí uno en Granada. Y ambas dos también por separado, bueno, pues Carolina desde su ámbito de terapeuta sexual y trabajadora social y el mío como psicoterapeuta, pues seguimos como con nuestros trabajos, ¿no? Pero los que hemos comentado son los que nos unen, ¿no? Como compañeras. Y estos talleres que estáis comentando, además del de autoconocimiento, ¿normalmente solo acuden mujeres o también...? ¿Hay hombres que deben de tener un poquito de conocimiento sobre la ciclicidad de la mujer, sobre cómo estamos tratadas sexualmente, qué preconceptos tienen ellos? El tema de la ciclicidad, bueno, digamos que hasta ahora igual lo estoy manejando más yo, ¿no? Y claro, sí, yo creo que este tema lo tenemos que conocer todas las personas. Hombres, mujeres y los que no se denominen ni hombres ni mujeres, ¿no? Que se denominen ahí en el espacio entre hombres y mujeres, que en Granada hay unas cuantas personas. Claro, yo siempre invito a todas las personas que quieran aprender sobre esto a escucharlo, porque es una información necesaria que nos han ocultado, que antes estaba, ¿no? Pero se ha perdido, se ha ocultado y la tenemos como muy, muy negada. Claro, en el plano vivencial sí que lo trabajamos con mujeres. Claro. Ahora, yo, por ejemplo, en mi labor educativa, que trabajo mucho en coles, institutos, yo lo hago siempre para grupos mixtos. Y hablo de este tema para grupos mixtos. Y yo siempre que un grupo de hombres me pida, yo encantada. Yo creo que también por la educación que tenemos, una sociedad en la que se nos educa a través de roles, ¿no? Mujeres y hombres, como, ¿no? Hay como, bueno, como dos posiciones súper cerradas y muy fuertes. Pues nuestra lucha va un poco a partir de cómo en la sociedad en que vivimos se nos educa la sexualidad en nuestro cuerpo como mujeres, como reflexión de una situación secundaria en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo partir de esa reflexión para luego en algún momento unirnos, ¿no? Que es una tarea pendiente de poder hacer esto de manera vivencial en grupos mixtos, en grupos con hombres, pues bueno, sería también forma de pensar en algún momento. Pero ahora nosotras, sintiéndonos mujeres feministas, nuestra lucha va más unida en esa parte, que en algún futuro lo hagamos y que demanda hay y que hay mucho debate, ¿no? Que no es que surja un taller así, sino que Isabel y yo, pues, tenemos horas y horas de pensar en cómo lo enfocamos, en cómo lo hacemos, en qué dinámica, en qué... Bueno, que es mucho de pensar y reflexionar hasta que se llega hasta esto, ¿no? Pero sobre todo esto, el cómo nos sentimos nosotras, cuál es nuestra lucha más cercana, y ahí nos unimos para, bueno, ir pensando, ¿no? A mí me llamó mucho la atención... Bueno, yo he trabajado en ocasiones en secundaria... Y a las nenas siempre les paso el documental de La Luna en Ti. Uh-huh. Y siempre haces un poco de reflexión con ellas de qué os ha parecido el documental. Y siempre alucinan, sobre todo con el rollo de... Ostras, es que salen muchos hombres que les preguntan sobre la menstruación, sobre ciertos temas a pie de calle. Y, ostras, es que los hombres no tienen ni idea. Y de alguna manera nosotros somos un poco inconscientes de que ellos son muy inconscientes de la realidad femenina, ¿no? Uh-huh. Y eso les llamaba mucho la atención. Y por otra parte, también me llamó mucho la atención al ver el documental gente que trabaja temas de sexualidad femenina y de menstruación y demás, cómo veían la menstruación las mujeres, los hombres, ¿no? Desde el colegio, cómo ven que se comparta su madre o cómo tal o cómo la viven, ¿no? Me pareció súper, súper interesante. Yo quiero añadir una cosa, los hombres no tienen ni idea y las mujeres no tenemos ni idea. Sí, también. Yo siempre digo en los coles, ¿por qué una cosa que pasa a todas las mujeres del mundo, que somos más de la mitad de la población, durante muchísimos años de nuestra vida, algo que es un proceso natural de nuestro cuerpo de mujer, que el que está ahí es síntoma de salud, a no ser que estemos preñadas, ¿por qué algo que nos pasa de 5 a 7 días al mes, o sea, que es una cosa que tenemos muy en contacto, ¿no? Muy, muy presente. ¿Por qué sigue siendo tan desconocida? Tan tabú. ¿Por qué sigue siendo tan tabú? ¿Por qué sigue siendo tan medicalizada? ¿Por qué sigue siendo una cosa como tan asquerosa y repudiada? ¿Por qué sigue siendo? Y no solo para los chicos, para las chicas. Yo cada día estoy en un instituto diferente y es una pasada. Muchas chicas dicen a raíz de la regla que ojalá hubieran nacido hombres. Sí, sí, sí, eso también lo he oído, sí. Qué fuerte. Sí. Claro. Sí, sí. Claro. Entonces, fijaros, ¿no? No es casual que sea una cosa tan tabú. No es casual. Nos desconectan. El patriarcado está ahí. Pero claro, queda muchísima lucha, muchísima. Y sobre todo como ese momento en el que nos desconectamos, ¿no? Que el saber que antiguamente sí estaban conectadas con su ciclicidad, respetadas con sociedades matriarcales, y en el momento en el que eso se pierde y estamos totalmente desconectadas, qué peligroso, ¿no? No, y además es que nos lo venden, ¿no? Las compresas, siéntete libre, siempre te limpias, siempre te se segura, o sea, siempre que tú intentes no esconderlo al máximo tu feminidad o esos días tan femeninos, vas a ser exitosa, ¿no? Intenta disimularlo y oler lo menos posible y manchar lo menos posible y que se note en el exterior lo menos posible. Claro, también como que siempre miramos hacia las adolescentes, pero a mí me gusta mucho mirar hacia la gente joven y contar mi experiencia con gente joven, y yo nunca he salido más asustada de un grupo más que de la universidad. Cuando preguntamos a un grupo de gente universitaria o posuniversitaria qué es la menstruación, ya no en un plano espiritual o metafísico, sino en un plano físico, es que no tenemos ni idea. Yo la primera no tenía ni idea, ¿no? Como que, madre mía, ¿no? Como que no tenía ni idea. Profesor Romanescu, ¿qué es la menstruación en el plano biológico? Wow. Me alegra que complicado. Me alegra que me hagas esa pregunta. Puedo inventarme una respuesta o puedo buscarla en internet. No vale. ¿Qué sabes? No. ¿Qué sabes? Pues no lo sé. Yo, o sea, qué joder. Qué jodido. Pues no lo sé. O sea, yo veo ahí No, no voy a responder a esta pregunta. No, me voy a meter en un fregado tan grande que no... Ha quedado bastante claro que, no, tenemos... que no tenemos... ¿Alguien se atreve? Esto lo corrobora. ¿Qué? Venga, espera. El huevito que muere y que vuelva a nacer, ¿no? El huevito que muere y vuelve a nacer. ¿Alguna idea más? La aguacata... Y la calabaza también, ¿eh? Podéis... Ah, no, le estaba dejando aquí espacio a los hombres. No, no, las mujeres también está muy bien que pensemos que es esto, porque no lo sabemos. Yo supongo que es como, o sea, es como que se expulsa la mujer... Cuidado. Por favor, hablar sin susto. Me he lanzado. Hablar sin susto. Esos temas tabúes. Bueno, pues como que o sea, es el proceso a través del cual el óvulo de la mujer, que no ha sido fecundado, el cuerpo femenino lo expulsa y a la espera de generar otro, ¿no? Vale. Bueno, como... Esto que ha dicho el profesor Romanescu es la idea que se tiene a todas las edades. Entonces yo en este punto pregunto, ¿y esto qué es? ¿El óvulo que se teletransforma en mogollón de sangre que cae? Hay una desescamación de las paredes del útero que acompaña a ese óvulo que sale, ¿no? La calabaza, visto las caras, ha decidido coger el médico. Claro. Y salvar aquí el cotarro. No, pero esto, aunque lo pasemos un poco mal, ¿no? Como que es muy interesante porque es lo que hay. Es lo que hay. Aquí tenemos alrededor de 30 para arriba, ¿no? Y sigue pasando esto, que pensamos que la menstruación es el óvulo que va cayendo, que no se fecunda y que no sabemos cómo se convierte en sangre. Y esto lo pensamos toda la vida, ¿no? Una cosa es la ovulación, una cosa es la menstruación. Fijaros, yo cuando ya me pongo muy punky en los talleres digo, ¿cómo es? Que gracias a lo cual estamos todas las personas del mundo aquí... O sea, si no hay ovulación, no hay menstruación. Si no hay ovulación, no estamos aquí, ¿no? ¿Cómo esto que nos hace estar hoy aquí en la Tierra presentes aquí ahora y no tenemos ni idea lo que es ni en el plano biológico? Pero no lo sabemos y no es nuestra culpa, es que no nos lo cuentan. Es que no nos lo cuentan bien. No han engañado. Yo siempre en los talleres, Carolina siempre se ríe en los talleres, pero yo siempre digo, nos han engañado en todo, hasta en la forma en la que hemos sido fecundados y fecundadas, pero es que es verdad. Es verdad. Pues nos quedamos con qué es, sabemos de lo que no es, pero no nos habéis explicado. Invitarnos a otro programa. Isa no pierde comba. Las invita a sus oyentes al próximo programa La ovulación en su punto álgido. Se desclasificarán todos los documentos. ¿Aceptamos venir? Sí, se hace. No, lo decimos de broma, pero en serio, ¿no? Como que otro tema muy amplio. Sería el tema de la ovulación, de la menstruación y todos los tabúes y todo el desconocimiento que hay. Y el tema del mucus cervical, bueno, que es un tema que nos encanta, que forma parte de otros talleres y que si os interesa, nosotras, encantadas. ¿No, Carolina? Sí, sí. Antes hablábamos con nuestro filólogo de guardia, el señor Viejo Puerro, que nos llegó con una definición de una palabra que es potorro. Más que una definición, una etimología. Perdón, disculpe, hoy no estoy nada fino. Bueno, pues podríamos incluso introducir una página filológica o una página, un renglón, bastaría, filológico por programa, y en este caso, puesto que hablamos de ecosexología y estamos hablando tanto de la mujer, del conocimiento, pues esta palabra tan castiza y tan un poco malsonante, pero al mismo tiempo muy sonora, que es el potorro, que suena así de bien, que parece grosera, burda, no muy fina, pues tiene una etimología muy curiosa y bastante reciente, no es muy antigua, que es una palabra francesa de lo más refinada, que es le pot aux roses, que significa el jarrón con rosas. O sea, que de ese ramillete de flores que está en un florero precioso haya pasado a una palabra tan degradante, porque no es que sea la cosa fea, la palabra es la que es más bien fea, ¿no? El potorro. De poto, rosa, potorro, si escucha uno, la palabra es casi igual, pero al paso el español ha perdido mucho por el mucho glamour por el camino. Mucho glamour por el camino. Sí, la palabra es bonito, es bonita. Sí. O puede, bonita o fea, yo qué sé, es una palabra. Depende. Más. Pero sí que tiene ese uso un poco bajo, sí. ¿Verdad? Bueno. ¿Y qué más palabras tenemos por ahí que sean degradantes o bonitas? Al hilo del potorro o decía, del coño. Creo que tú hablabas del coño de la Bernarda, ¿no? El coño de la Bernarda. Bueno, a ver, entonces tú tenías algo que decir el coño de la Bernarda, ¿no? Bueno, no, había una historieta por ahí que pululaba del por qué se dice el coño de la Bernarda y había varias ideas al respecto. Una de ellas era, también lo comentaba porque tiene relación con Granada. Había una de las historias que decía que era una mujer a la que era una monja, una santa, una cosa así, una santera o alguna cosa así, que la gente iba a pedirle cosas y pues había que hacerle la señora algo, ¿eh?, en su mismísimo para que la señora te concediera los deseos. Y cuando ella murió, se cuenta que se enterró y la exhumaron porque no sé qué desgracia había, no sé qué, y lo único que encontraron intacto e incorrupto fue el coño de la Bernarda. ¡Guau! Wow. Wow. Me encanta. ¡Qué milagro! Eso sí que es un milagro. Hermoso milagro, ¿eh? El Papa lo bendice. El Papa. Amo al Papa. No, pero yo quería llevarlo también un poco a esas palabras que siempre son malsonantes con referencia a los genitales femeninos, ¿no? Y masculinos. Masculinos menos, algo es cojonudo cuando qué. Sí. Qué coñazo. O esto es la polla. Bueno, esto es la polla, sí. Y es estupendo, pero cuando algo es un coñazo, nos gusta menos. Ya, tienes razón. Sí. Bueno, y tomar por el culo también. que también bueno, está... pero eso es. Bueno, es una cuestión también. Unisex, es unisex. Bueno, pero sí que es ahí del patriarcado, del heteropatriarcado, ¿no? Hmm. O sea, de que el culo pues tiene ahí su tabú por la cuestión homosexual, ¿no? Con respecto al culo, ya que estamos hablando de ese tema tan ameno, seguramente habréis oído hablar de la última página o portada del jueves que decía que el obispo de Alcalá de Henares, se llama algo así como, tiene apellido catalán, Reig o algo así, bueno, Monseñor Reig, vamos a decir, por si acaso acertamos, había propuesto como método, digamos, para evitar el embarazo no deseado y no utilizar el preservativo, que es algo tan tabú para la Iglesia Católica, entonces usar el sexo anal. No, por favor. Eso decía el jueves y el escándalo ha sido mayúsculo y el obispo de Alcalá de Henares ha publicado en la pastoral diciendo que cómo se le ocurre al jueves decir algo tan infamante para la jerarquía católica y queda excomulgado el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Esto se prediga. Desde la cultura gitana lo hacen, no se prediga directamente, pero la cultura gitana lo hacen. Y en algunas corrientes católicas también. Que ahora se escandalicen porque el jueves haga una viñeta con algo que se hace, pues mira. Pero si se escandalizan tanto por algo, será. Pero yo, Carolina y yo, que llevamos muchos años con talleres de sexualidad, esto nos lo han contado. Tanto de mujeres de etnia gitana como mujeres de corrientes católicas arraigadas. Sí, ¿no? ¿No queréis añadir nada a ello? Pues podemos ir despidiendo. Sí, estamos en un punto álgido, ¿no? Está un punto muy entretenido, pero se nos acaba el tiempo, como siempre. Pues vamos a terminar con una canción de Calle 13 que se titula No hay nadie como tú, que yo qué sé, pues que a veces algunas canciones como que se quedan ahí o hacen historia también en Ortigas y yo creo que esta es una de o que al menos que sonó un montón de tiempo y la Isabelica yo sé que la ponía mucho. También me acuerdo de la Itziar, por ejemplo, que seguro que nos está escuchando y que hemos cantado mucho esa canción y que ha sido un placer teneros una quincena más estar aquí con una compañía tan agradable. Y que esperamos que... Y tan instructiva. Que nos ha puesto los puntos sobre las sillas de que no tenemos ni idea. Ole con ole. Yo quería agradeceros el invitarnos